Buenas noches. Roberto, patrón Cepeda. Soy del 15 de noviembre. Adelante. Sí, señor. ¿Quieres pasar esta parte? Sí, thank you. ¿Lo ves y le das jamón y aquí lo dejas? Sí, los chiles son más chiquitos. No, no más quiten los chiles. Porque si no, se van a utilizar. Thank you. Pizza,

¿Ahorita? ¿Ya se lo hago lo más grueso? A ver si le dan la tarjeta. Sacar el caso. Aquí está, ya está, ¿verdad? Sí, yo le mandé de las bolsas. Pues aquí sale, ¿cómo? Aquí sale. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás contándolo? No, cuéntanos. No, imagínate, yo voy a trabajar dos días. O sea, a ti vas cortando, lo vas cortando, lo vas contando. ¿No? Este tatuado se lleva el 14. Gracias. Le damos, ¿cómo? Sí, ya por ahí está. Ese está más duro, está más fino. Pan y algo en un vasito, no sé qué era. Avena. Uh-huh. Ay, pásame si no se te va a quedar afuera. Gracias. Sí, está bien. ¿Ya estamos a mano, padre? También. 60. Gracias, Juan. Bastante. Gracias. Sí. ¿Sabes? ¿Dónde juegas tú? ¿Dónde juegas tú? Sí. ¿Cómo quise abrir? Me quedé la mochila así rápido. ¿Ya está, Gus? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que venía del barrio? ¿Es un parador? Da igual. No cabe. ¿Está pegado? Ya creció. Ahí está, ahí está todo el agua. Esta, la que ve para allá. Sí. Esa, literal, aceptable. Este, y ver una de las dos cámaras y peinar ahí arriba. Sí, está bien. Es lo único que tiene ahorita a mano. Sí, está bien. Sí, yo digo, hasta que se dañe, si quiere, el segundo lado. Sí, porque si no, no sé, nos va a hacer como tener que me vamos a ir más de 100 grados. Sí, para que no también nos tiende. Sí. Ya como se pruebe la... Está bien. Pero tenemos que ver también más en conjunto todo, ¿verdad? Sí. Ok, de acuerdo. Ok, gracias. Con permiso. Trae la llave de la camioneta. Pues vaya bien. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Thank you. Si me paro mis robotitos, que yo los pruebo y los como. Así que pues ya que... Vamos a ver. A ver si probamos el revoltijo. Dijeron que eran como 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Ah, ok. Hay 64. 64. Thank you. Así digo. Así digo. Cada vez no voy a venir. Así digo. Así digo. Sí, mi cosa está más cerca de adentro. Apenas va a ser lo que... Ya quedó. 5, nomás se van a hacer 4. ¿Qué me emociona? Se emociona. Acababa de ganar su demanda que tenía en Estados Unidos. $450,000 iba a recibir. Yo le decía yo bromeando. Gracias. Thank you. además tienen un perfil, yo mi perfil es público. También la página de la red es para todo público. Pero se supone que hacemos uso de las redes sociales, lo hacemos con una coherencia, con una educación. Cierto que hay que respetar la libertad de expresión, pero la libertad de expresión también se puede desarrollar en el mismo, en levantar falsos o en decir cosas que son verdades a medias y son las que pueden mentiras. Entonces, pues por todas las personas que no tienen otro que hacer más que estar intimidando o molestando, no más basta la parte de la red, sino que hace mal uso de las redes sociales. En vez de que sea una cosa creativa y que edifique, para incluir y para difamar, pues eso no viene del Espíritu Santo, eso viene del Señor. No buscamos aplausos, pero tampoco es correcto que se digan cosas ahí. Como les digo, verdades a medias son las peores mentiras. Y si alguno de ustedes tiene alguna queja o sugerencia, yo se las acepto con humildad, y si tienen razón, se las concedo la razón. No necesita de la verdad. Pero también, si son puntos de vista subjetivos, pues a nadie se le olvide estar aquí para que, teniendo una permanencia de 2 meses, según dicen en las redes, y con carrera de 2 días, que porque les damos de comer desperdicios en esta casa, pues un trabajo ha tenido. Entonces, esas cosas, una persona que tenga un poco de sentido común va a ver por dónde va a comentar y va a aceptar su aviso dentro. Pero de todas formas, no es agradable ver un comentario. Yo tengo la confianza de que las personas que llevan a estar conmigo o con la casa son personas que tienen una coherencia y un sentido común de su lugar. Entonces, pues, a veces sí, perdonar con todos esos comentarios que no favorecen, sino que deterioran. Y sobre todo, pues, lo que indican es que se quiere minar el ánimo, el buen ánimo de que está a mi servicio. Lo más sencillo es seguir la corriente de esas personas que dicen, pues mira, si están los permisos, se deja de cocinar y ya se acabó. Pero como una persona no va a perder 670 dentro de una afuera. Entonces, nada más que igual se va a observar con personas que de una forma inconsciente supieron que se podrían. Han puesto estos comentarios, además de desfavorables, que rayan negativo en la función objetiva. Y no se espera menos. Cada uno tiene la calidad moral que puede tener. Y desde aquí, también paz y bien, bendición para estas personas. Thank you. señor rebaño. Pásale la insulina. Toma. El del, deja el del Marcos y el del... ¡Ey! ¡Ah! ¿Y tú crees que es porque te tengo? A ver, es uno del marco, ¿es? Otro del americano y otro del... El americano se va a servir. Ah, ok, Manuel. Sí, se sirve. Más el marco, sí, este es un especial. Como yo lo dije, es el horario, porque independientemente de que vimos tarde, ella ya está. Hermano, pero no te armó. Porque ya estaba en el anterior, yo me defendí, y no que sabe. Pásame. explicación esta. Ya me explicó mi conflicto. Grande terreno, para hacer un edificio. Llegaron tamales. ¿Y el postre? qué? Ah, me parece que lo vieron a tratar la charola. No. Ya suena el postre, ¿eh? Sí. Ya uno va sin complacencia. Gracias. De nada, compa. Es como sal, ¿eh? Sí. Yo el mismo como el Gracias. jueves va a ser paro, va a pagar 50. La mañana, la mañana. El jueves. La mañana. 50 pesos, una sola. Esta semana. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Lo quiero cambiar. Ahora, es que en veces te llenan los bajos, güey. Ah, pues. No le metes tanta. ¿Tanta qué? Tanta. Hasta que prueba. Te va a descansar, güey. Mira, estoy en la cama. Bueno, órale. Quiero que mandes el hombre. No, no, no. Este video se ve. Talentos de tino. Ay, dices que no te dio. ¿Por qué andas en nada? Pero ahí donde trabajas, ¿se tiene para con la pelotana? Sí, pero quedando en la calle. Y agua todos los días. ¿Vas a repartir? Sí. Ah, bueno. No, no tienes para acá. Hay muy ni dónde. ¿Y cómo no le echen el frío a la camioneta en coca? Esto se calienta el chico. Oye, yo quiero que sí. La cabeza, sí, que me esperen. ¡Sosa! ¡Stop! Thank you. Thank you. Los de Barra ya están. ¿Ya están los de los trastes? No, los trastes están. ¿Me apoyas a los trastes? Y Te salvaste, Quintín. Que no venga, que me Thank you. Vamos a poner un paquete.